Santa Fe de Bogotá. Esta es 88.9 Super Estéreo. 88.9 MHz, frecuencia modulada. Noches a todos los super seguidores de la Superestación. Una noche más, una semana más. Estamos estrenando mes de mayo y estamos muy contentos de estarlos acompañando en este quinto mes del año 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? Continuamos pues aquí en este confinamiento, pero con toda la alegría podiendo acompañarlos con todo este equipo que hoy sí está completico, el team, este Dream Team de A Que No Me Duermo. Alejo, hola, feliz noche, ¿cómo andas? Bienvenido. Hola, Deisa, Quique, Nano, a los super oyentes, a la super estación, al jefe Pau, a todos, muchas gracias por permitirnos entrar en sus casas con estos videos que hacemos, pues que los presentamos durante lunes, martes y miércoles. Va a estar muy buena esta semana, va a haber polémica con lo que vamos a poner, los guitarristas, los bajistas y los bateristas, pues que creemos que son los mejores, no porque sean los más virtuosos o exactamente, sino porque puede ser que la canción los ha llevado a unos puntos superiores. Entonces, rico, va a estar muy bueno, así que no se despeguen de nuestro programa A Que No Me Duermo. Y ¡Quique! ¡Saludo, macho! ¿Cómo estás? Chavales, qué gusto verlos nuevamente. Un saludo muy especial a todos los oyentes de la Superestación que nos escuchan, a todos los que nos escuchan en todo el mundo, menos a los que hacen vandalismo. Eso no está bien, chicos, no, para nada. Pero vamos a tener un mes de mayo, y el mes de mayo para mí es uno de mis favoritos. En el mes de mayo están las 500 millas de Indianápolis, es el mes de la madre, es el día de Star Wars, se celebra en mayo, o sea, mi mujer cumple años en mayo, o sea, hombre, el mes de mayo es maravilloso, me encanta, y hoy vamos a tener buena música como siempre, y pues nada, vamos a ver cómo nos sale este conato de programa, y le hago el cambio a Los Ángeles. Lo hice de Valencia a Los Ángeles y de Los Ángeles a Bogotá. ¿Qué tal, amigos? No, muy bien, aquí quiero saludarlos a todos. De Isa, espero que estés muy bien. Alejo, Kiki, pues otra semana más juntos los cuatro, que es como debe ser el programa, como nos encanta estar todos acompañados, y ustedes super seguidores por estar aquí sintonizándonos, que como siempre digo, son la razón de ser del programa. Gracias por estar aquí con nosotros en todas las plataformas, y bueno, pues exactamente esta semana vamos a estar entonces dedicados no solamente por lo virtuosos que sean los instrumentistas, los ya sea el guitarrista o el bajista, el baterista, sino de pronto también porque las canciones tengan ese poder especial independientemente de quién haya tocado esa canción. Entonces, pues son diferentes los criterios que vamos a estar viendo, y bueno, pues vamos a ver exactamente si va a ser polémico o no. Lo importante es que vamos a estar disfrutando las canciones, que sean o no conocidas. Creo que va a ser muy ameno y muy divertido pues estar hablando de este tema. Deisa, te hago el cambio a ti en Bogotá. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo dijeron nuestros compañeros, hoy lunes vamos a dedicarnos a los guitarristas. Normalmente los músicos siempre están un poco atrás, siempre el que lleva como toda la fama y todas las cámaras es los cantantes, o son los cantantes. Hoy vamos a estar con los guitarristas, mañana martes con los mejores bajistas y el miércoles con los mejores bateristas, con ese criterio que, como decían nuestros compañeros, pueden ser los músicos virtuosos, pero también pueden ser los riffs famosos o las canciones donde se destaca el instrumento. Así que bueno, hoy lunes de guitarra, que definitivamente la guitarra eléctrica yo creo que le aporta al rock justamente ese sonido, ¿no? Yo creo que la guitarra es el que diferencia el género de otros géneros, la guitarra eléctrica. Así que vamos a arrancar y yo me voy en estas dos canciones, me voy por dos virtuosos de la guitarra eléctrica, me voy por ese criterio importante y quiero arrancar por Carlos Santana, que además quedé dolida porque en Rompan Todo ni lo nombraron. Entonces me parece que soy... Sí, en el documental que habla del rock latinoamericano no mencionan a Carlos Santana, que fue el que primero la rompió definitivamente dentro de los músicos nacidos en Latinoamérica. Ya saben, mexicano, yo les traigo una canción que es todo un clásico, que se llama Black Magic Woman, que yo realmente pensé inicialmente que era de Carlos Santana, y bueno, viendo, realmente es una canción de Fleetwood Mac que grabaron a finales de los años 60. Carlos Santana la recoge en su álbum Abraxas de 1970. Y bueno, les traigo un Carlos Santana, porque aquí cuando uno ve estos grandes intérpretes hay que verlos cuando arrancaron en su edad media, un poco más avanzados. Yo les traigo al Carlos Santana de unos 50 años en un gran concierto y quiero que escuchen esa guitarra, la serenidad chamánica con la que Carlos Santana interpreta su guitarra, muy diferente al de Carlos Santana de 1968 Woodstock, que es mucho más rebelde, pero en esta se ve todo el conocimiento, la tranquilidad y, como decíamos, el virtuosismo. Aquí está, entonces, sin más palabras, el gran Carlos Santana y esto que se llama Black Magic Woman del año 1970, en A Que No Me Duermo.

ahí estaba Leila, una de las canciones favoritas y uno de los solos de guitarra más recordados del gran maestro Eric Clapton, Slow Hand, es su seudónimo artístico, Slow Hand, refiriéndose no a su lentitud, sino más bien a su rapidez. Leila fue grabada en 1970 por el primer proyecto que tuvo Eric Clapton, que se llamó Derek and the Dominos, y esta versión la traigo ya también, un Eric Clapton más maduro, en concierto, tremendo concierto, y es una canción que dura bastante. Yo hice una pequeña edición, porque realmente es una canción que dura alrededor de 9 minutos, y bueno, la parte principal está, yo creo que en el arranque uno escucha los primeros acordes de Leila y se emociona. Ya saben, es una historia de amor, de despecho. Eric Clapton se la dedica a la esposa de George Harrison, y bueno, toda la historia, pero aquí lo que más vale es la guitarra y el punteo de este hombre, que en su madurez también alcanza un muy buen, digamos, tratamiento de la guitarra, y me encanta. Ahí está entonces, dos grandes guitarristas en el mundo, que son Carlos Santana, Eric Clapton, arrancando esta noche de guitarras, compañeros. Puso la barata. Buenísima. No, la pusiste demasiado alta. Es uno de los mejores. Sí. Sí. Nada que hacer, Santana sí. Es bárbaro. Tremendo, sí. ¿No? Divino. Uh-huh. Es violento. Eso no es cualquier michigato. Claro, y él realmente en la historia del rock le... Básicamente tenía la vara tan alta que solamente un guitarrista, que de pronto vamos a estar escuchando más adelante, era el único que le estaba dando básicamente el nivel en esa época. Y ya hablaremos de él más adelante. Bueno, muy bien. ¿A quién va ahora? Porque ahorita yo ahora les voy a hacer una pregunta, pero será más adelante, para que la hagan pensando. Para ustedes, ¿quién es el mejor guitarrista del mundo? Y se la hacemos a los super seguidores. Para ustedes, ¿quién es el mejor guitarrista del mundo? Pueden ir respondiendo. Algunos seguramente estarán acá. De pronto, alguno no estará acá. Pero, ¿quién es el guitarrista más grande del mundo? Depende de cada criterio. ¿A quién le toca? Vámonos con quién. Sousa. Bueno, yo te puedo contestar esa pregunta de una vez. Con la canción que me toca ahorita. Además que me encanta porque conecta con Carlos Santana, en la medida en que tú dijiste que la canción era originalmente de Fleetwood Mac. Puedes creer que yo no tenía ni idea de que la canción era de Fleetwood Mac. Tampoco. Y de Fleetwood Mac estaban buscando un guitarrista y encontraron a Lindsey Buckingham en un concurso de canto y de guitarra y esto. Y les gustó y se lo llevaron para el grupo. Pues todos conocen que la historia de Fleetwood Mac ha tenido sus altas y sus bajas. Tuvo magníficos trabajos discográficos como Tango in the Night, y bueno, muchísimas, muchísimas canciones que sonaron y tronaron en todas las radios del mundo, junto con el resto de la banda. Pero cuando escogieron a Lindsey Buckingham, lo escogieron por virtuoso. Para mí, personalmente, mi gusto, es que sí es un virtuoso de la guitarra, y lo van a ver con esta canción que viene a continuación. Lindsey Buckingham salió en alguna ocasión de Fleetwood Mac y fue reemplazado por Mike, se me escapa ahorita el nombre, pero la crítica siempre lo decía, Fleetwood Mac no es lo mismo sin Lindsey Buckingham. Él hizo también trabajos en solitario, y cuando hizo trabajos en solitario llamó a algunos de sus ex compañeros de Fleetwood Mac hacer estos discos, y por tanto la música en solitario de Fleetwood Mac suena muy de Lindsey Buckingham suena muy a Fleetwood Mac. Vamos a escuchar esta canción que se lanzó con Fleetwood Mac, se llama Big Love, un gran amor, y este que vamos a ver es una presentación que hace en solo de guitarra, en guitarra acústica, y ahí se ven sus habilidades. Magnífico guitarrista Lindsey Buckingham aquí en A Que No Me Duermo. House on the hill, looking out for love. that you love me, that you always will. Oh, you paid me to keep you in that house on the hill, looking out for love. Thank you. Bueno, y esa guitarrista de este grupo español, aunque cantan en inglés, es Amparo Llanos, una magnífica guitarrista, nacida el 27 de mayo de 1965, española, fundadora al lado de su hermana con el del grupo Dover, con su hermana Cristina Llanos. Ahora pertenece a un grupo que se llama New Day, que tiene un estilo bien diferente. Dover suena muy, muy punk, es un, uh-huh. es un punk medio grunge. Y me encantan estas chicas, me encanta toda la música de Dover, de verdad que fue una banda que sonó muy bien aquí en España. Y esta chica es una magnífica guitarrista. No sé si es virtuosa, porque es que eso de decir virtuoso es subjetivo. Puede servir para sobrevalorar y vamos a entrar en discusiones de sobrevalorar o no, muchachos. Sí, sí. O sea, virtuosa, sí. Virtuosa. Pero es muy buena guitarrista. Exacto. Es como la canción que me voy a presentar ahora más adelante. O sea, el guitarrista que uno diga que sea virtuoso o que esté en el top 10 de los mejores guitarristas del mundo. Pero la guitarra puede destacar en la canción. Por eso les decía, puede ser que el riff puede ser muy famoso, la canción destaca en la guitarra y no necesariamente el guitarrista sea el mejor de todos. Entonces ahí hay dos criterios, ¿no? Una canción donde la guitarra brilla como instrumento, no necesariamente porque el guitarrista sea el mejor, ¿no? Nano, diría yo. Exactamente, y eso precisamente es lo que vengo a decir con las canciones que voy a estar presentando ahorita, porque la primera que voy a presentar es de una agrupación que realmente marcó lo que es la tendencia del punk como tal. Y acuérdense que el punk, hay guitarristas también buenísimos como los de Ramones. Ese es un grupo que obviamente ha marcado guitarras. Lástima que las canciones sean tan cortas, o sea, son tan cortas que entonces yo lo estoy pensando. Sí, lo que es punk. Pero entonces hay otro grupo de punk muy famoso, o sea, que marcó lo que es el género, que es The Clash, también de Inglaterra. Entonces The Clash, tienen un guitarrista que es Mike Jones, que no es que sea considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, pero sus canciones obviamente dejaron marcados lo que es la presencia del género, y una de esas canciones es precisamente Should I Stay or Should I Go, una canción que también, a propósito, es una de las primeras de inglés que pusieron letras, líneas en español, y eso marcó uh-huh. muchísimo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en Europa. En España también sonó muchísimo esa canción y les gusta demasiado porque tiene eso de Should I Stay or Should I Go en español, la de si me quedo o me escondo. Debo irme o quedarme. Apenas para saltar. Entonces Mike Jones, claro, también, pero Mike Jones con esa canción y tiene un riff que es completamente conocido, todo el mundo se destaca porque una vez lo escuchan, la gente se las oye, y esa es precisamente la canción que quiero presentar, Should I Stay or Should I Go, The Clash, como mi primera canción aquí en Academia Eduardo. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Trouble. And if I stay it will be double. So come on, let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say, who cares if you come in? Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it

Y qué video tan especial de los Foo Fighters con Learning to Fly, esa canción de 1999 que realmente me encanta el video, me encanta la canción. Y lo más interesante de todo es que estoy metiendo aquí al guitarrista que es Dave Grohl, del grupo que es considerado uno de los mejores guitarristas del grunge y del rock hoy en día. Pero él comenzó como baterista en Nirvana. Correcto. Sí, señor. Es multitalentoso. Él ha hecho bajo, ha hecho guitarra, ha hecho batería, pero está considerado como uno de los grandes guitarristas del rock y se nota aquí con esta canción de Learning to Fly. Por eso quise incluirlo entre estas canciones de guitarristas pues virtuosos. Pues, no es que, sí, es virtuoso el hombre. Es muy bueno, sin duda alguna. Tremendo. Sí, no, y sus canciones. Sin duda alguna es muy bueno. Muy bueno. No, ya. Además, Nano, además uno, si a uno le gusta esa canción, pues yo creo que uno, ahí está la subjetividad de uno, ¿no? Correcto. A uno le parece buenísima la canción, la guitarra brilla ahí, pues ahí vamos. Por eso la pregunta, y seguramente nuestros seguidores en el chat estarán ahí mencionando a muchos guitarristas muy buenos que los hay en tantas bandas. Pero bueno, ahí trataremos nosotros de tener algunas, y si nos da, seguramente tendremos una segunda o tercera parte de estos especiales. ¿Algo más, Dano, de tu Foo Fighters? Los Foo Fighters, no, que ahorita precisamente está sacando Dave Grohl un documental muy especial sobre música, pero también es sobre carreteras, y está haciendo como una especie de road trip por diferentes partes de Norteamérica, y entonces pues ahorita estaba sacando también unos episodios. Sí, muy bueno, y episodios con diferentes músicos. Entonces por ahí vi un episodio que está con el cantante de AC/DC, se me olvida ahorita el nombre, Jones. Entonces vi un episodio, es muy muy muy interesante. El hombre realmente es super pilo para todo lo que él hace. ¿Y tú dónde lo están dando, Nano? No, por YouTube. Ah, okay, por YouTube. Sí, bien. YouTube a buscarlo. Sí, no sé si él tenga ahorita distribución con algún canal, pero creo que lo hizo especialmente para YouTube. Entonces es más fácil para la gente lo vea. Exactamente. Lo buscaré. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces, Capi, le toca a ustedes, vamos a seguir volando con buena música. Uy, lo que van es a volar con estas canciones toditos. A ver, Capi. Bueno, feliz. La pregunta que hizo Isa, esto es muy subjetiva, realmente, pero si me lo preguntan a mí directamente, ¿cuál es mi guitarrista? Es Jimmy Page, de Led Zeppelin. Él es ya como el tope. Y después siguen unos muy parejos, que los voy a poner, que también tienen un nivel de guitarra y un envolvimiento de la gente con esa guitarra impresionante. La primera canción que voy a poner hoy es de 1979, del álbum The Wall, de Pink Floyd. Pues me estoy refiriendo nada más y nada menos que a David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd. Ojo con este aparte que les voy a decir. Los dos solos de guitarra que él toca en esta canción que se llama Comfortably Numb. Uno está el de la primera parte, y a la mitad de la canción, el segundo, por la revista Guitar World, está situado como el número 4 de la lista de los 100 mejores solos de la historia. En el 2006, los espectadores de Radio Planet Rock la dieron como el mejor solo de guitarra de la historia. Wow. Entonces, por eso les digo yo que es súper, es complejo, pero acá los tenemos para ustedes. Entonces nos vamos aquí con David Gilmour de Pink Floyd con Comfortably Numb, aquí en la Superestación. Feeling down. there'll be no more. You may feel a little sick. Can you stand up? Stand up, stand up, stand up. I do believe it's working good. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. Covers me. Can you, my darling? Can you? ¿Qué tal el señor Prince? Aquí, carísimo. Es uno de los que la gente como que no lo tiene en el disco duro de guitarrista, pues que él es compositor, pero esta guitarra en When Doves Cry es impresionante, de verdad es una de las guitarras ricas de oír. Este fue el primer sencillo del álbum de Purple Rain en 1984, pues llegó a ser número uno en las listas. Y de verdad que lo va llevando uno con esa guitarra deliciosa. De verdad que Prince es uno de los medio olvidados, pues no así como tal, pero sí es de los que no la gente no lo tiene en mente, sino solo los grupos de rock, pero era un gran guitarrista el señor Prince de Minneapolis, Minnesota. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Qué bueno siempre ver a Prince. Y sí, no siempre las guitarras están en el rock, también están en el pop, las buenas guitarras. O sea, a veces como que uno la deja como... Y hay que destacar algo que definitivamente yo creo que hay bandas que se van a repetir, porque finalmente una banda está integrada por buenos músicos. Entonces hay bandas que la guitarra es excelente, que el bajo es excelente y que la batería es excelente. Entonces uno hoy en día de guitarristas... podemos sacar una banda, por decir algo, no sé, Rolling Stones, pero mañana que vamos a tener bajistas, de pronto también ese bajista también es muy bueno y también estará incluido. Claro. Porque una banda está integrada justamente por muy buenos músicos, y hay bandas que tienen a sus tres o cuatro músicos que se destacan, así que de pronto repetiremos bandas y en cada una destacando o a su bajista, o a su baterista, o a su guitarrista. Claro. Exactamente, y eso que estás diciendo tú es lo que estábamos hablando nosotros antes de arrancar el programa. Estábamos hablando para decirle a los oyentes que estábamos en esa dualidad. Por ejemplo, yo tengo un grupo que voy a presentar que tiene tres de los mejores del mundo. porque uno dice, claro, pucha, pero ¿cómo vamos a presentar? Sí, pero efectivamente lo que tú dices. Sí, ¿en cuál categoría va si tiene este y este? Exactamente, ¿dónde lo pongo? Por eso es la gran banda, por eso es la gran banda, es el gran team, porque tiene a los mejores del mundo. Entonces es bueno en la guitarra, en la batería y en el bajo, que además es la base del rock, ¿no? Guitarra, bajo, batería, ese es el trío. Ya, ya lo demás viene por añadidura, el piano, teclados, más percusión, trompetas, bueno. Pero la base en general como del rock, yo creo que es justamente guitarra, bajo, batería. Bueno, voy mucha cháchara, emoción con todo este especial. Yo me voy ahora para Miñapa, la última canción que voy a presentar, ya no por el virtuosismo de su músico, de su guitarrista, sino más bien por el riff que es muy famoso. Estoy hablando de Barracuda, The Heart, de Ann y Nancy Wilson, que es considerado uno de los mejores riffs de la historia de la guitarra. Hay que contar que Nancy Wilson, quien es la guitarrista y compositora junto con Ann Wilson, comentó en una entrevista que ese riff no es original de Heart, que es otro detalle que les traigo. Es original de Joni Mitchell, de la agrupación Nazareth, que grabaron finalizando a mediados de los 60 la canción This Flight Tonight. De allí las Wilson retomaron un poco y ellas lo dicen sin ningún problema. Nancy Wilson dice, nos gustó, lo tomamos prestado para Barracuda. Claro que en Barracuda es mucho más fuerte y es ese galopar del caballo, ¿no? Ese turururururu, que es muy famoso, y que hace que esa canción justamente sea uno de las de los solos de guitarra a la entrada, que le pone uno el corazón a mil, ¿no? Uno siente que está como montando a caballo. Pues ahí vamos a escuchar Roger Fisher en la guitarra, también Nancy Wilson, Ann Wilson en la voz, Heart, y aquí está Barracuda, para que ustedes empiecen a montar caballito con la Heart. Thank you. looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man who drank candy because I'm evil. My middle name is Misery. Well, I'm evil, so don't you mess around with me. Y ahí estaba haciendo honor precisamente a la guitarra el guitarrista Elvis Presley con la canción Guitar Man, que esta canción originalmente era de Jerry Reed. Esa es una canción que escribió Jerry Reed, pero eso era un country, era canción de country. Y claro, escrita en el 67, y Elvis Presley la hizo figurar en listas de pop también, porque inclusive le puso una sensación que sonaba más a rock and roll que a country. Y rotó muy bien el single de Elvis Presley con esta canción. Tan guitarrista es Elvis Presley que su mamá, que lo consentía mucho, en Tupelo Hardware, una tienda de cosas, de instrumentos, en Tupelo, Mississippi, donde vivían ellos siendo pequeños, le compró su primera guitarra. ¿Quieres saber cuánto le costó la primera guitarra de Elvis Presley? $6.95. $6.95. La primera guitarra de Elvis Presley. Les tengo ese datico, además también rock efemérides, porque bueno, hoy cumplía años David Ball, teclista de Soft Cell, y en 1933 nacía James Brown. Ah, qué bien. Claro, qué estaba de cumple James Brown, 3 de mayo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien dateado, como siempre, Sousa. Muy bien. Y nos vamos yendo, muchachos. Bueno, una noche muy guitarrera. Nano y Alejo, ¿con qué cierran ustedes en ese par de ñapas de A Que No Me Duermo? Bueno, yo tengo que irme con un guitarrista, pues, que no podía quedar de lado, no podíamos dejarlo en esta noche porque es considerado el mejor guitarrista del rock de la historia. Realmente solamente tuvo una carrera muy corta, solamente cuatro años y medio, del 65 al 70. Estoy hablando de James Marshall Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, que naciera en Seattle el 27 de noviembre de 1942 y murió en Londres el 18 de septiembre de 1970 por cuestiones de, parece que no fue por sobredosis de drogas, sino precisamente por la inducción de las drogas, hizo que estaba tomando tragos y murió pues por su propio vómito. Desgraciadamente murió ahogado. Broncoaspiró, correcto. Broncoaspiró, exactamente. En el Club de los 27 está él. Club de los 27, tenía 27 años de edad, y sin embargo, escucharlo y verlo tocando la guitarra es una cuestión de locos, es de locura. Y tenía que irme pues precisamente con esta canción, Guru Child, que estuviera tocando en uno de sus últimos festivales que estuvo tocando en Maui, en Hawái. Vamos a escuchar entonces esta versión de Jimi Hendrix con su Guru Child, considerado indiscutiblemente el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos. Y nos vamos con Alejo. Bueno, la cara de Alejo, qué malo. Se la puso dura, se la puso difícil. Dicen que Hendrix, dice que Hendrix es el mejor, y algunos dicen que Eric Clapton es el segundo. Y dicen que Clapton es el segundo, dicen por ahí en algunos listados, ¿no? Creo que Clapton sea el segundo. Es muy bueno, pero sí, es subjetivo, sí. Es que es subjetivo porque miren el que les voy a poner. A ver. Usted me tira semejante bombazo. Sí. Pero mire lo que le voy a poner yo. Para mi gusto, y para mucha gente especialistas en la música y en las revistas de música, y sobre todo en la de Gibson, aparece que Jimmy Page, integrante de Led Zeppelin, es uno de los mejores guitarristas del planeta, o pueden llamarlo casi el mejor guitarrista del planeta, pero eso digo que es subjetivo. El tipo ha tocado violento con su con su doble diapasón. Ustedes lo han visto en muchas canciones que toca con doble diapasón, que él empezó con eso. Eso fue en a finales de los 60 que tocaba con su doble diapasón. Entonces, lo que yo les decía de la banda, ahí retomando un poquito para atrás, esta banda tiene tres personas muy habilidosas y que están en el tope, que es Jimmy Page, está John Bonham, que es el bajista, y John Bonham, que es el baterista. El baterista. Es una cosa pesadísima. Sí, pero bueno, pues hoy es el día de las guitarras, pues me voy a ir directamente con la guitarra en esta canción que se llama Stairway to Heaven. Es una canción de 1971. Es una canción casi de 9 minutos. Y ahí se ve realmente la virtualidad de Jimmy Page en la guitarra, tocándola con su doble diapasón. Entonces, con esta me despido, que... Y con esa se duermen, porque esa es de la... Esa maldita canción nupcial. Yo me dormía con esa canción. Yo ponía una que no me duermo, canciones largas, y una de ellas obviamente era Stairway to Heaven, para pestañear 5 minutos y descansar un poquito. Cuando arranca el riff duro de la guitarra. Sí, claro, sea. Claro que después de escuchar a Jimi Hendrix con Voodoo Child, no, nada que hacer. No, por eso les digo que es muy complejo, muy complejo. Y estamos viendo gente que es de verdad virtuosos. Y una anécdota rápida para cerrar. Estaba afortunadamente yo en las calles de Londres caminando en Kensington, cuando veo acercarse una persona de frente mío. Y me quedo mirándolo yo cuando pasa al lado mío Jimmy Page. Y fue tanto el shock que me quedé parado y no fui capaz de una foto ni pedirle un autógrafo. ¿Hace cuánto, Alejo? ¿Hace cuánto? Sin foto no aguanta. Unos 8 años. Y ojo, yo estaba con mi señora y me dice, ¿pero quién viste? ¿Qué te pasó? Que había celulares con cámara. Claro, por eso es que voy a tomarle una foto. Me decía, ¿qué pasó? Y yo, no, chiste. Y me dice, no, pues no debe ser. Debe ser alguien que te confundiste. Y lo googleamos y vivía a una cuadra donde estábamos nosotros. ¡Ay, no! ¿Cómo no fui capaz de tomar una foto con Jimmy Page? ¡Ay, no! Pero 8 años después sigues el remordimiento, no te vas a dormir. Compañeros, prepárense, mañana nos vamos con un instrumento que yo adoro, vienen los paros, seguimos en manifestaciones. Mañana bajistas, aquí en A Que No Me Duermo, así que nos vemos mañana 9:00 p.m. Compañeros, un abrazo, qué buenas guitarras, qué buenos riffs. Mañana el bajo será el protagonista en A Que No Me Duermo. Chao. Yeah. stores are all closed. With a worm she can get what she came for. Ooh, ooh, and she's buying a skeleton. There's a sign on the wall, but she wants to. stairway to heaven.